Gracias a todos ustedes por estar un día más aquí en la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una calurosa bienvenida. El día de hoy ando un poco rasposo de la garganta, pero aquí estamos. Empezaremos el día de hoy a leer el libro de Éxodos, el capítulo 1 y capítulo 2, el libro de Mateo, capítulo 13, del verso 24 al 52, y el libro de Proverbios, capítulo 12, del 17 al 28. Espero y son mis deseos que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Éxodo capítulo 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas descendientes directos de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y se hicieron muy numerosos. Se multiplicaron y llegaron a ser muy poderosos, y la tierra estaba llena de ellos. Después se levantó un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José, el cual dijo a su pueblo: «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Procedamos astutamente con él para que no se multiplique. No suceda que en caso de guerra también se unan nuestros enemigos, luche contra nosotros y se vaya del país». Entonces les impusieron jefes de tributo laboral que los suprimiesen con sus cargas, y edificaron para el faraón las ciudades almacenes de Pitón y Rameses. Pero cuando más los suprimían, tanto más se multiplicaban y se propagaban, de manera que los egipcios se alarmaron a causa de los hijos de Israel. Entonces los egipcios los hicieron trabajar con dureza, y amargaron sus vidas con el pesado trabajo del barro y adobes. Parte de todo trabajo en el campo y de todo tipo de trabajo les trataban con dureza. También el rey de Egipto habló a la partera de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: «Cuando asistáis a las mujeres hebreas a dar a luz y veas en la silla de parto que es niño, matadlo, pero si es niña, dejadla vivir». Pero las parteras temían a Dios y no hicieron tanto como el rey de Egipto les mandó, sino que dejaban con vida a los niños varones. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: «¿Por qué habéis hecho esto, de dejar con vida a los niños varones?». Las parteras respondieron al faraón: «Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ellas son vigorosas y dan a luz antes de que lleguen a ella las parteras. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció muchísimo. Y sucedió que porque las parteras tuvieron temor a Dios, él también le dio a ellas sus propias familias». Entonces el faraón mandó decir a todo su pueblo: «Echar al Nilo a todo niño que nazca, pero a las niñas conservarle la vida». Éxodo capítulo 2:1. Cierto hombre de la tribu de Leví tomó por esposa a una mujer levita. Esta concibió y dio luz a un hijo, y al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la recubrió con asfalto y brea. Colocó en ella al niño y lo puso entre los juncos, a la orilla del Nilo. Su hermana se mantuvo a distancia para ver lo que le acontecería. Entonces, la hija del faraón descendió al Nilo para bañarse, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del Nilo, ella vio la arquilla entre los juncos y envió una de sus siervas para que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo: «Este es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño preguntó a la hija del faraón: «Iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que te críe el niño». La hija del faraón respondió: «Ve». Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te lo pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella se lo llevó a la hija del faraón. Él vino a ser para ella como su hijo, y ella puso su nombre Moisés, diciendo: «Porque de las aguas lo saqué». Aconteció cierto día, cuando Moisés había crecido, que fue a sus hermanos y les vio en sus duras tareas. Entonces vio a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Él miró a uno y a otro lado, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió otra vez, y aquí que dos hebreos estaban peleando. Entonces dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, ciertamente el asunto ya es conocido. Cuando el faraón se enteró del hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se fue a la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero vinieron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Cuando ellos volvieron a Roel, su padre, él les preguntó, ¿por qué has vuelto tan pronto hoy? Ellas le respondieron, un hombre egipcio nos libró de la mano de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Él preguntó a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis abandonado a este hombre? Llamadlo para que venga y coma algo. Moisés aceptó vivir con aquel hombre y él le dio a su hija Séfora a Moisés. Ella dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, fui forastero en tierra extraña. Aconteció después de muchos años que el rey de Egipto murió. Los hijos de Israel temían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios. Y el clamor de ellos a causa de la esclavitud subió a Dios. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios miró a los hijos de Israel y reconoció sus condiciones. Mateo capítulo 13, del verso 24 al 52. Les presentó otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando rebotó la tierra y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero reunir el trigo en mi granero. Les presentó otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Les dio otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y sin parábolas no les hablaba. De manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta diciendo, abriré mi boca con parábolas, publicaré cosas que he estado ocultas desde la fundación del mundo. Entonces, una vez despedida la multitud volvió a casa, y sus discípulos se acercaron a él diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él respondiendo le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que está a la siembra es el diablo, la siembra es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerá de su reino a todo lo que causa tropiezo, y a todos los que hacen maldad, y los echará en el horno del fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que un hombre descubrió y luego escondió. Y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Además, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas. Y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y juntó toda clase de peces. Cuando estuvo llena, la sacaron a la playa, y sentados recogieron lo bueno en cestas y echaron fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno del fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí. Él les dijo, por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca su tesoro, cosas nuevas y viejas. Proverbios capítulo 12, del verso 17 al 28. El que habla verdad declara justicia, pero el testigo mentiroso hace engaño. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño en el corazón de los que traman el mal, pero en el corazón de los que aconsejan la paz hay alegría. Ninguna adversidad le acontecerá al justo, pero los impíos estarán llenos de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero le agradan los que actúan con verdad. El hombre sagaz encubre su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama la insensatez. La mano de los diligentes gobernará, pero de la de los negligentes será tributaria. La congoja abate el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, pero la conducta de los impíos lo hace errar. El negligente no alcanza presa, pero el hombre diligente obtendrá preciosa riqueza. En el camino de la justicia está la vida, y en sus sendas no hay muerte. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por volver a hablar a nosotros por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que es vida, que es alegría, que es corrección, que es dirección para nosotros. Gracias te doy, Padre. También te doy gracias, Señor, por todos aquellos que nos escuchan. Seguro sigue adheriendo almas a este ministerio. Que tu palabra, Señor, sea extendida por todos los rincones del mundo. Gracias por los medios que tú provees, Padre, para que tu palabra sea proclamada, Padre. Señor, te doy la honra y te doy la gloria por ser un Dios misericordioso con tus hijos, ser un Dios misericordioso conmigo y con los que nos escuchan. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias. Amén. Pues amigos, gracias por estar con nosotros y nuevamente felicidades. Empezamos un nuevo libro el día de hoy, el libro de Éxodo. Es un libro bastante fuerte, nos enseña acerca de la esclavitud que el pueblo israelita sufrió o estaba sufriendo o sufrió a manos de los egipcios. Su liberación por medio de Moisés. Esto nos enseña que muchas veces no todo lo que viene mal a nuestras vidas es para mal. Muchas veces Dios utiliza las circunstancias de nuestra vida para traernos bendición, para enseñarnos, para hacernos mejor. Y en este caso podemos ver que es lo que está sucediendo. Como quiera, seguiremos leyendo este libro y seguiremos aprendiendo de él. ¿Okay? La página donde nos pueden encontrar, www.bibliadiaria.org, sigue estando ahí, donde pueden encontrar nuestra dirección de correo electrónico, las links de ayuda. He estado escuchando, o más bien me mandaron correos preguntándome acerca de que habían ido a la página y en los podcasts. Se pueden suscribir a este podcast, pero también pueden escucharlo directamente desde la internet, allí mismo. Cada segmento de la Biblia Diaria está ahí. Entonces, de manera que ustedes pueden escuchar estos podcasts en su computadora, necesitan que instalar el programa de iTunes. ¿Okay? Pueden ustedes ir a la página de Apple, se espelea a www.apple.com, como manzana, pero en inglés, Apple, y de ahí pueden directamente bajar el programa de iTunes para que puedan escuchar estos segmentos directamente desde su computadora si no desean bajarlos. ¿Okay? Como quiera, voy a poner la link para que vayan directamente a la Apple para que puedan bajar este programa. ¿Okay? Como quiera, pues este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que pues con gusto los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. No dejen de mandar sus correos, ni que el Señor me los bendiga. Hasta entonces.